Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Asignatura Pendiente por Radio Utopía. Y bueno, estamos de acá desde CPU. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Y vamos a empezar un programa de radio como todas las semanas, tocando diferentes tipos de temas. Bueno, Marce, arrancamos con el tema de las elecciones, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, como nosotros vimos en el domingo pasado próximo, se vivió en el país una jornada electoral donde la mayoría de la población recurrió a votar las primeras PASO que hay en este año. Nosotros dentro de la unidad carcelaria también vivimos una jornada electoral, pero no del todo tan propicia, porque acá tuvimos distintos inconvenientes en lo que se refiere al poder llegar a votar. Inconvenientes tales como fue el hecho de que, si bien hubo una cantidad general de gente que fue documentada para poder llegar a votar. Sí, ejercer el derecho. Ejercer el derecho de voto. Disculpame que te interrumpa. Sí, hace razón de 3 meses más o menos vino gente de La Plata, documentación de registro de las personas, a hacer un relevamiento de quién no tenía ya. Campaña, ¿no? Digamos que fue la campaña para esta ocasión, ¿no? Para el voto. Y se hizo un relevamiento de 500 personas que no estaban en condiciones de votar. 500 personas, de las cuales para votar en estas las PASO pasadas no votaron más de 100. Imagínate. Esto es un 20% de las personas que fue relevado, o sea, claro. 100 de 500 es un 20%. Ahora, el tema fundamental pasa porque la persona que es procesada tiene derechos electorales intactos y vigentes, es decir, los mismos derechos que le asisten a un ciudadano libre previstos por nuestra Constitución Nacional. Tenemos derecho al voto. ¿Quién les habla? No pudo votar porque no figuraban los padrones, o porque no me avisaron, o porque lo que no fuera. Esa fue la primera falencia, el primer grave error. El segundo grave error es que las boletas que habían directamente eran boletas integrales para presidente y para candidato a Mercosur. No había boletas de senadores, de diputados. O sea, no se podía, lo que comúnmente se llama en la calle, cortar boletas y elegir los candidatos que nosotros... Claro, solo nacional. Nacional. Provincia, nada. No pude votar, yo soy de acá del partido del General Pueyrredón y no pude votar al próximo intendente de la ciudad. Exacto. La verdad que fue algo chocante en sí, porque si bien tuvimos una corta posibilidad de ejercer el derecho al voto, lo digo corta porque fue restringido, fue una boleta o una hoja oficio con... que había que poner una crucecita, toda la boleta la misma, no, fue algo muy raro, la verdad que estas elecciones, acá lo que fue esto, muy raros. Y el último problema para mí fue la falta de conciencia o la falta de educación que se le brindó a la persona que está privada de libertad de cómo votar. Acá hay gente que no sabe o no conoce cómo se vota, o sea, qué es lo que se elige. Es decir, todos vemos los candidatos presidenciables, pero no sabemos qué es elegir un senador, qué es elegir un diputado. Nadie vino a explicar. Hay un desinterés total de parte del sistema penitenciario y de parte de las autoridades de educación de poder venir a explicarle a la gente que está privada de libertad, que busca resocializarse, chicos. Claro, el desinterés es muy grande, ¿no? Claro. A la reinserción, a la educación, qué temas, ¿no? La verdad que uno se siente como apaleado con todo. Claro, yo diría, ¿no? En mi opinión, creo que también entré de uno de los 100 privilegiados que tuvo la oportunidad de votar y nunca había votado, nunca había tenido la posibilidad de votar en la calle, tuve la posibilidad de votar acá adentro y la gente que te atendía no te asesoraba bien de lo que era, ¿no? Te decían, sí, tenés que poner una cruz, yo tenía la ideología de que tenía que cortar, de que tenía que coger la boleta y que tenía la posibilidad de tener que elegir más candidatos, ¿no? Porque la verdad que entraban dentro de la presidenta, para el candidato se podría visualizar bien cuál era los candidatos, pero después para diputado, lo que vos bien dijiste, no teníamos la oportunidad de ver y tampoco nos asesoraron como tenía que haber asesorado. Mira, yo tengo 34 años de edad y te digo que esto fue un chiste, Marcos. Si nunca votaste, nada que ver con lo que es en el ámbito libre. Claramente. Y además que yo hubiese preferido que educación, cultura, se hubiese encargado aunque sea 2 semanas antes de esto previsto, se pudo haber organizado algo y asesorar a la gente o explicarle de cómo sería esto, por qué se votaba, porque hay gente capaz que no fue porque la ignorancia de no saber. Entendemos que en una cárcel el nivel sociocultural en general es bajo, ¿sí? Por lo tanto es necesaria una explicación, una concientización del interno para poder ejercer sus derechos electorales, que son los mismos que los que tiene cualquier ciudadano, salvo aquella persona que es penado, que pierde sus derechos electorales hasta tanto recupere su libertad. Pero el procesado, y de hecho acá hay por lo menos el 60 o 70% de la cárcel. Sí, somos procesados acá en la unidad, somos 1.115, hoy en día somos 1.115 y procesados son 461 procesados. 40%. Sí. 40%. Bueno, un 40% de la cárcel que se vio afectada al no poder ejercer sus derechos electorales, o sea, de los cuales votaron 100. 350 personas no pudieron votar. Es cierto. Tengamos en cuenta, ¿no?, que existen más de 50 cárceles, ¿no? Habría que asesorarse de cuáles fueron las estadísticas, ¿no?, de los demás penales. Acá tuvimos una falencia del 21% que votamos, y después falta un 20% falta que votara. Entonces, las demás unidades que existe más población, más gente que realmente necesita su derecho de votación, ¿no? Yo en general, perdón, creo que hay un desinterés, una desidia de parte del sistema por las preferencias que tiene la persona que está privada de libertad, tanto del sistema penitenciario como del área de educación, como el área de cultura, probablemente no de los gobernantes, que les interesa captar nuestros votos, porque son votos en definitiva que los pueden llevar al poder, pero sí del sistema, o sea, no les interesa. Lo que se está buscando acá, según la ley de ejecución de la pena, es la progresividad de la pena y el derecho de readaptación al medio libre. Bueno, esta es una de las formas de readaptarme al medio libre, votando, eligiendo a quién me quiero gobernar y eligiendo cómo transformarme en mejor persona. En teoría, entonces, el voto de los que estamos privados de la libertad no sirve, porque si de 461 procesados, sí, que pueden votar, votaron casi 100 personas. Y aparte, el voto que fue un voto digitado, no, sí, es que fue un voto con el derecho a votar, con toda la, ¿cómo se diría? Con toda la posibilidad, con todas las boletas en la mesa. Fue un voto que armado para nosotros, que somos todos internos, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que el procesado, ¿no?, hasta llegar a juicio no somos culpables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siendo procesado, hay una categoría de que somos inocentes todavía para la sociedad. Entonces, hay que afirmarse en estos derechos y que no se violen más. De otra manera, ¿qué estado estamos hablando? Y bueno, esto es un poco lo que queríamos expresar nosotros desde nuestro punto de vista y desde acá, ¿no? Espero que nos sepan entender. Pero inquietud, bueno, ¿y alguno necesita expresar alguna cosita más? Sí, discúlpame. Mira, yo quería decir además el tema de que el servicio penitenciario, para aquellos que no tenemos un medio informativo, una televisión, una radio, fue incapaz de informarnos el resultado de las elecciones. Sí, o sea, la verdad, una vergüenza. No tuvimos idea de quién iba ganando, de quién no iba ganando, de cómo iba el resultado en las electorales en la provincia, en el país. Entonces, aquel que no tenía televisión estaba completamente desinformado. Una vergüenza total. Somos seres humanos que estamos en un contexto de encierro, probablemente porque hayamos cometido un delito en alguno de los casos, pero con los derechos plenos vigentes, y que como tales los debemos ejercer, los queremos ejercer, y corresponde que sean respetados. Sí, sí, ni hablar, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y bueno, ¿qué va a ser? Fue como una fiestita chiquitita que querían terminar. Chicos, vayan a votar, ni van a buscar a los pabellones, rápido, que a las 11:30 se van, porque fue un día de visita, iba a decir, ya me salía mi palabrita tumbera. Y bueno, 11:30 nos despacharon, 12 como mucho, al pabellón, Y bueno, ¿quién ganó? El que no tenía, como vos decís, el que nunca nos enteramos quién ganó, porque ni un afiche para pasar por los pabellones. A ver si se ponen las pilas, Educación y Cultura. Hagan algo. Exactamente. Bueno, aunque sea fotocopia, ¿no? Dejo de bombardear y nada, nos vamos a un tema musical. Espero que les guste lo que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos acá en este segundo bloque, reunidos acá en el CPU. Vamos a tocar el tema ahora de las remuneraciones que percibimos los privados de libertad por nuestro trabajo. normalmente denominados peculios, y que en principio hay una información no del todo acertada, debido a que la Presidenta hace poco dijo que, nuestra señora Presidenta de la República dijo que ganábamos el salario mínimo vital y móvil, todos pedimos libertad, y la gente cree eso en la calle, por lo cual vamos a proceder a informar cómo son realmente las realidades dentro del sistema penitenciario. Para lo cual me interesaría mucho la palabra de, acá ha llegado Luis, me interesaría un poco la opinión de Luis. A ver. Bueno, hola a todos. Realmente lo que se divulga en los medios es que los que realizan tareas de maestranza o mantenimiento dentro de los penales, ahora pasan a cobrar 6.600 pesos por mes, muy por encima de lo que cobra un jubilado. Realmente esta información causa mucha indignación, y esta información no es veraz, no es así. Realmente se va a alcanzar este sueldo, pero solo a partir de enero del próximo año. O sea que el 50% de lo que se ha dado de aumento, en este momento llega a algo así como 5.000 pesos más o menos, que todavía está por encima. Pero lo bueno es decir que este dinero solo se paga en los presidios del Servicio Penitenciario Federal, no en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Y este dinero que reciben los internos que realizan tareas de maestranza viene de un ENCOPI, que se llama Ente Cooperativo Penitenciario, este dinero, ¿no? Claro, pero la ley 12.256, que es la que cita que tenemos que estar cobrando el salario mínimo vital y móvil, es una ley provincial bonaerense para el que está preso en la provincia de Buenos Aires. Claro. Yo reconozco lo de la capital federal, pero lo que digo yo es que lo cita la ley 12.256 de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Sí, yo llevo 5 años dentro del Servicio Penitenciario bonaerense, he trabajado siempre y nunca he recibido más de 15 pesos por mes. El peculio ahora está creo que en 22 pesos por mes, lo que recibe el interno. Claro, que tiene un valor más, que son otros 22 pesos más que va para un fondo propio, ¿no? En total lo que no llega a 50 pesos por mes lo que cobra un interno. Trabaje en la cocina, trabaje limpiando pasillos, limpiando salas, trabaje en administrativo, no llega a 50 pesos por mes el sueldo de un preso dentro de las cárceles. Lo que es igual, vergonzoso. Igual, ¿no? Luis, discúlpame, ¿no? El 100% de los trabajadores cobra peculio. Bueno, ahora no se está pagando. Yo no lo estoy cobrando desde diciembre del año pasado. A mí no se me está pagando el peculio desde los benditos 15 pesos, 22 pesos de ahora. No se me está pagando desde diciembre del año pasado. ¿Y trabajás todos los días? Y trabajo todos los días. Somos 4 que trabajamos de las 8 de la mañana hasta la 1, 1 y media. Y somos los 4 que hacemos la comida hoy, para 1.050 presos. Hoy hicimos ñoqui. Somos 4. Pelamos mucha verdura, cocinamos. Somos 4 cocinando para 1.050 presos. Y no nos pagan esos benditos 50 pesos siquiera. Nada, nada, nada. Y nos dan una chuleta. Eso es lo que nos dan por día. Y que muchas veces no nos dan esa paga. Claro, porque no hay ni carne. O sea, trabajamos por un plato de comida. Trabajamos. No, no, es de hablar de sería este, no te lo creen. Si lo contaron, te lo creen. Y en los de vehículos, en los medios de comunicación, en los medios, hablan que el preso gana 6.600 pesos en la cárcel. ¿No? O sea. Claro, lo que indigna más que nada no es el hecho de ya de por sí lo bajo que nos pagan, sino de que la gente cree otra cosa. ¿Sí? Es decir, la mala información que llega. Yo no sé si esto se lo queda o el Servicio Penitenciario o el Ministerio de Gobierno, pero de algún lado, en la ejecución presupuestaria está previsto en la provincia de Buenos Aires el gasto de sueldo de mano de obra para el privado de libertad. Está en el presupuesto nacional. En algún como lado también se desvían, la comida, ¿no? En algún lado se desvían los fondos. Claro, como la comida. Como también. La comida es una terrible falencia. Sí. Muchas veces acá no hay. No es que el director de la unidad dice que no hay. No llegan los alimentos. No, no. Acá todo lo que hay es de donación. Todo lo que hay acá es donación. Acá todo lo que llega es donación. Las verduras, que nunca hay. Ahora llegó fideos. Hacía 4 meses que no había fideos. Llegó, no sé, para pocos días. Ahora. Es todo donación. Los tratados de derechos humanos y la ley de ejecución penal dice que nadie puede ser sometido a tratos inhumanos, crueles ni degradantes. El cobrar el sueldo que cobramos de 12 pesos es un trato degradante. El comer a veces lo que comemos es un trato inhumano, si no fueran por las visitas. sí, que uno tiene y que le puede acercar a él. Sí, sí. O sea, se locura todo esto, ¿no? Porque hasta nuestra propia familia, por la visita lo digo, está condenada también, como uno, aquí adentro. Sí. La verdad que es algo... Sí, hablar de la alimentación acá adentro y hablar del trabajo. El preso trabaja, el preso necesita trabajar para construir un trípode que es conducta, concepto y una cosa más. Entonces, si no trabajás, no podés pedir un beneficio porque el juez te toma como que sos un vago, como que estás en la cárcel, no sé. Entonces, si vos querés realmente hacer las cosas bien, tenés que ponerte a trabajar. Y ponerte a trabajar no te van a dar más que eso. No te van a dar más que un peculio que no pasa de 50 pesos, 40 pesos, de los cuales la mitad va para tu cuenta, que podés disponer para comprarte, que no te alcanza para un atado de cigarrillo. Todo un mes trabajando y no te alcanza para un atado de cigarrillo. No, es... Es avergonzante. No, es... Yo creo que es mucho más que eso, va mucho más lejos que eso. Humillante. Yo creo que es humillante y todavía mucho, mucho peor, yo creo. Pero bueno, nosotros somos los que estamos en la base, los que estamos viviendo en carne propia. Lo que se necesita es gente que tome conciencia, que vea de esta situación. Y si tiene medios, si tiene posibilidades, que haga algo, ¿no? O sea... Está bien. O sea, yo siempre lo que digo es, por estar privado de libertad, ¿no nos asisten derechos? Si no nos asisten derechos, claro, que directamente nos lo digan y decimos, no tienen derecho a nada. Claro. Entonces directamente no reclamamos. No nos quejamos. No nos quejamos y nos conformamos. Es decir, hemos cometido un delito con la sociedad, estamos tratando de pagarlo, estamos tratando de salir lo mejor posible, readaptados, cumpliendo las etapas de la progresividad de la pena, y como tales queremos salir. Pero reclamamos nuestros derechos básicos, inalienables, que dice nuestra Constitución y que dicen las leyes de contrato de trabajo y las demás leyes. Pero vigentes. Yo te voy a disculpar, ¿no, Marcelo? Yo te voy a decir algo. Mira, yo estuve mucho tiempo participando de esta radio aquí a principio de año y hoy fue una sorpresa que me hayan invitado. Realmente yo nunca más quise. Yo sufrí muchas retaliaciones, vamos a decir así. A mí me sacaron muchos beneficios que tenía o cosas básicas. A mí, yo tenía una netbook, a mí me la cortaron dentro de este recinto, que es un instrumento de estudio. Me sacaron todo, me sacaron memorias, todo, y más también en el pabellón, en mi celda también me sacaron muchísimas cosas por estar haciendo este trabajo que estoy haciendo aquí hoy, estar manifestando la situación que se vive acá adentro. Bueno. O sea, parece como que vos estás tocando al sistema. Entonces, esta gente, los funcionarios, defienden al sistema y a mí personalmente me persiguieron, me cortaron de la quinta en el verano. Sí, tenías una quinta hermosa. Me cortaron de la quinta, no pude ingresar más a mi quinta, cosechar mi fruto, mi trabajo y muchas otras cosas más. Entonces, fui obligado a... Bueno, pero yo acá no estamos haciendo una asignación de responsables en responsabilizar a tal o cual persona o al director de la unidad. Nunca hablamos nosotros de personal. Yo fui funcionario público hasta el año 2011, participante del gobierno que está actualmente en poder, y yo sé las falencias del sistema gubernamental. O sea, que acá no le echo la culpa a específicamente a la unidad penal número 15, también vengo de la unidad penal número 38, donde existían los mismos problemas. Yo lo que hago es un reclamo para quien corresponda, quien lo pueda escuchar, para que se pueda solucionar a nivel gubernamental. Entonces, si el hecho de por estar acá no poder reclamar, bueno, entonces directamente nos callamos y no hablamos más nada. Nos avisan. Claro. Y no tratamos de no afectar a nadie, pero no, nadie se tiene que sentir tocado en específicamente porque no le estamos hablando a alguien en especial de aquí. Simplemente decimos la falencia que hay a nivel sueldos. Que no cobramos lo que realmente tendríamos que cobrar y mucho menos lo que dice la gente en la calle, porque es una total falacia, una total mentira, una total mendacidad, que muchas veces la comida falta aquí, pero creemos que falta en todos los penales. Es un problema del servicio penitenciario bonaerense, como también lo es cada vez que hay un traslado, no hay combustible, no existen los medios, no tienen medios. Sí, es cierto, es muy cierto. Yo creo que esto, como vos decís, Marcelo, yo hasta te corregiría. Yo creo que no es un problema del servicio penitenciario bonaerense que no haya comida, porque esto también los afecta a ellos. Cuando acá venía, un tiempo atrás que estaba viniendo quijada, la quijada la comían, bueno, todos, ¿no? Pero también venía algunas cajitas que no era quijada, y sí, el preso comía quijada y bifes, salían unos churrasquitos. De lomito. Sí, no, por... chuletas, eran chuletas. Ah. Eran, sí, vinieron unas cajas con chuletas. Sí. El preso comía quijada y el vigi comía chuleta. Sí. Bueno. Y peor que lo que viene acá, viene es para el preso, no viene para ellos. La comida que ingresa a la unidad no es para ellos. Hay que remontarse a eso también, pero bueno. Hay mucha, estamos muy lejos de realmente sanar esto, pero no es, el problema no es del servicio penitenciario. El problema es de presupuesto, de dinero, que yo entiendo que hoy falta medicación en los hospitales, falta en muchos. ¿A qué no podría ser la excepción? Pero la trípode de en un país es la salud, la educación y la seguridad. Sí. Bueno, la seguridad también es fundamental. El servicio penitenciario es salud, seguridad. Y bueno, con esto es un poquito el redondeo, ¿no?, de lo que queríamos expresar, ¿o no, Luis? Claro, hablar sobre el beneficio del peculio, que se tergiversa cuando dicen en los medios de comunicación que los presos, los internos en las unidades penales tienen un sueldo de 6.600 pesos muy por encima de lo que cobra un jubilado nacional, ¿no? O sea, queremos dejar claro que no es así, que en el Servicio Penitenciario Federal existe un sueldo que proviene de un ente cooperativo penitenciario que se llama ENCOPI, pero que en el Servicio Penitenciario Bonaerense no, lo que se paga es un peculio que no alcanza un valor de 45 pesos por mes y que actualmente en este momento algunos se lo pueden estar pagando. A mí personalmente no, yo trabajo desde en la cocina, desde esta unidad, y desde diciembre yo no estoy cobrando el peculio. Bueno, esto fue lo que queríamos expresar. Los dejamos con un tema musical y volvemos en el próximo bloque con otro temita. En un mismo tiempo pasa un viento hambriento, se calzó las hojas, el reloj en tiempo de descuento. Las cruces reciben miles de besos y alguno que escucha lo que estoy diciendo. Todo sucede a la misma vez en distinto tiempo, para algunos veloz, para otros muy lento. Algunos tratando de estar bien despiertos y otros a partir de hoy durmiendo en nuestros recuerdos. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser. Repito mil veces los mismos hechos. Suelo dormir y a veces despierto, sueños que cansan por ser tan intensos. Repito mil veces los mismos hechos. Ser eterno, entra en otras ropas, lo casual desdobla lo tan cierto. Las curvas que cruzan los planos tan rectos, y alguien busca sin temor el número imperfecto. Que viene a la misma vez sobre el mismo lienzo. Es veloz la euforia, tanto a veces que ni el recuerdo. Entrar en la nada pintando un desierto, buscando las palabras que hoy relaten lo que estoy viendo. We'll be right back. matan por ser tan intensos. Repito mil veces los mismos hechos. Suelo dormir y a veces despierto. Sueños que cansan por ser tan intensos. Repito mil veces los mismos hechos. Continuamos en un nuevo bloque acá en Asignatura Pendiente, donde vamos a hablar de un tema fundamental que nos está afectando a nosotros, a los estudiantes universitarios, en el cual todavía no tenemos respuesta de la universidad, tampoco del servicio. En mi opinión también, hace ya más de 8 o 9 meses que estoy, no sé si estoy inscrito, presenté los papeles al día, desde el día de enero que estoy, todavía no tengo noticia. La coordinadora que tenemos, Mabel Suárez, no nos da el asesoramiento responsable que nos tendría que dar. El tema de la tutoría quedó en la nada. Vamos todos los viernes, nos presentamos, ponemos el presente, esperamos una hora y media, esperando la nada, porque no aparece la tutoría, no aparece los que nos tienen que enseñar, asesorar para que nosotros podamos emprender mejor el conocimiento, porque estudiamos por voluntad propia y no nos asesoramos de la manera que tendríamos que asesorarlo. Sí, lo que queremos decir es el desinterés de parte de educación y cultura, ¿no? Y el abandono de persona que estamos sufriendo, ¿no? La desidia en general es total. O sea, acá se habla de una progresividad de la pena y de un derecho a la adaptación, y lo único que promueve el servicio penitenciario es la educación primaria y secundaria. A nivel universitario nos encontramos con una realidad nefasta, porque ni las autoridades universitarias y educativas se acercan a las unidades carcelarias, ni tampoco las autoridades penitenciarias promueven ese acercamiento. Es decir, es mutua la cosa. Es decir, es como que están conformes que la persona que está privada de libertad no busque ser un profesional. Les habla quien empezó la carrera universitaria en contexto de encierro en el año 1983 y se recibió en la calle, es decir, en la época del proceso militar. Entonces, si realmente queremos que esa persona sea resocializada y vuelva a estar inserta dentro de la sociedad, ¿qué mejor manera que a través de una carrera universitaria? Entonces, si no promueven el interés autoridades del servicio penitenciario, autoridades educativas de la comunidad marplatense, de la comunidad universitaria, además del interés del interno por estudiar, sí, realmente. Mismo, ¿no? Claro, claro. Estamos siempre en un circuito cerrado vicioso. Bueno, yo como estudiante universitario, ¿no? Porque me dieron un talón y después nunca más me vinieron a preguntar de manada. Y estoy estudiando, hace un año que estoy estudiando. Estoy preparando un material para rendir que es sobre la ideología de Marx. Bueno, es un tema, ¿no?, que me tocó y lo elegí yo por el tema que lo tengo que rendir. Y sin embargo, en ningún momento vinieron las autoridades, ¿no?, para que del sector cultura, ¿no?, para venir y consultarnos, ¿no? Y tampoco darme horario, ni porque los profesores, no lo veo ni los profesores, no vemos nada. Es como dice acá el compañero, que estamos abandonados, como quien dice, ¿no? No tenemos el respaldo que verdaderamente tendríamos que tener, la contención que tendrían que proponer para que nosotros también podamos no sentirnos así como desgastados, ¿no? Porque es un desgaste que totalmente te afecta y no afecta a cada uno de los que quiere estudiar un mejoramiento, tanto para uno, ¿no?, como acá decía el compañero, de poder también a esto seguirlo en la calle, ¿no?, empezar en este contexto y tratar de proyectarse a terminarlo, la carrera que estamos cursando. Las carreras no tienen que ser necesariamente cursada libre. Es decir, tengo entendido que por la ley de educación las carreras pueden ser de cursada obligatoria, pudiendo ir todos los días a cursarla a la unidad, a la universidad. El juzgado donde estoy yo, que es el juzgado Tandil, lo permite sin ningún tipo de inconveniente, y entiendo que si hay jurisprudencia lo permite cualquier tipo de juzgado. Sí, o sea, acá que tenemos un integrante. Acá tenemos un integrante que concurre todos los días, o sea que esto no es excluyente, ni es por excepción. Tendría que ser algo normal, después sí hacer un seguimiento, a ver si realmente la persona estudia o no estudia, si va realmente para pasar el tiempo, realmente exigirle que estudie. Pero realmente lo que veo es una falta total de interés y una falta total de compromiso, tanto de parte del sistema penitenciario como de parte de las autoridades educativas. Y que el interno está a la deriva esperando que llegue alguien. Bueno, yo espero realmente que la situación cambie, que realmente haya una promoción para poder empezar a fomentar este estudio universitario, que realmente la persona que salga de acá tenga alguna herramienta válida para poder desenvolverse el día de mañana. Sí, es una ayuda más que nada lo que estamos pidiendo. Sí, es una ayuda para que el día de mañana la persona que salga de acá salga con un título, no sé si profesional, pero aunque sea intermedio, terciario. Hay muchas carreras y hay una desinformación general acerca de las carreras que hay. Hay carreras, tecnicaturas cortas de 2 o 3 años, técnico en seguridad y higiene, técnico en seguridad industrial. Hay carreras como la de diseño gráfico, que son carreras cortas, que no necesariamente uno tiene que estudiar 5 o 6 años en la universidad. Martillero público. Martillero público, administrador de consorcios. Son carreras relativamente cortas. Es una picardía que la persona que esté acá y que realmente en muchos casos tiene ganas de emprender un futuro mejor, realmente no lo puede hacer. Entonces, realmente estamos preocupados por este tema y realmente es algo que se lo trasladamos a las autoridades de aquí y a las autoridades universitarias marplatenses para que realmente vean si pueden captar nuestro interés, visitarnos a nosotros por medio de profesionales, por medio de, aunque sea el presidente del centro de estudiantes, para informarnos de las carreras, de las cursadas, porque realmente acá hay mucha gente que realmente tiene ganas de estudiar. Y es el mejor consejo, ¿no? Si tenés que hacer una condena y la mejor reinserción, creo que esta, si no agarraste un libro a través del estudio, es la cabeza más sana en un contexto de encierro y más estando en una cárcel, ¿no? Es lo más sano para cada uno. Entonces esa es la ayuda a la que me refería, la mejor ayuda que pueden dar. Bueno, tengamos presente, ¿no?, de que somos un grupo de personas que queremos salir adelante, ¿no?, y que inculcamos a las demás personas para que puedan estudiar. No estamos cerrando a la persona, la estamos encerrando, ¿no?, en una conciencia que no puedan salir el día de mañana, no pueden ejercer ninguna actividad. Estamos inculcando la educación. Nos gustaría recibir alguna ayuda de alguien, aquella persona que se interese por nosotros y que pueda ver el lado humano, ¿no? Que podemos salir adelante y con la conciencia de todos, ¿no? Bueno, estos fueron los temas que decidimos compartir con ustedes, con nuestra humilde opinión acá desde el CPU. Los dejamos con otro temita musical y ya nos despedimos. Nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, CPU Batán. Y bueno, abrazos. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Y esta noche me espera el amor en tus labios.